es el podcast número 13 de Inicia Linux. En este podcast lo que vamos a hacer ver es la instalación de un Arch en una máquina virtual. Primero vamos a www.archlinux.com. archlinux.org. Vamos a Dumload. Vamos a Coreiso y nos bajamos la imagen i686 de cualquiera de los mirrors que hay o desde el servidor principal con BitTorrent o lo que ustedes deseen. Después, una vez terminado este paso, vamos a un VirtualBox, creamos una nueva máquina virtual, le asignamos 256 MB de RAM, le creamos un disco rígido y montamos el CD y le iniciamos. Bueno, ya estamos adentro de nuestro Live CD. Seleccionamos Boot Arch Linux Live CD. Ahora estaría booteando nuestro Live CD. Está arrancando todo. En realidad es un Live CD instalación, lo único que no instala por defecto es una interfaz gráfica. Y ahora nos pide que nos logueemos. Nos logueamos como root. Y listo, ya estamos adentro. Ahora ponemos KM para poder configurar nuestro teclado. Y en mi caso es I386 QWERTY LA, porque es latinoamericano. Si son de España, usan QWERTY S. Si tienen Mac, pueden usar I3. Pueden usar directamente Mac. Hay bastantes opciones para elegir el teclado. En mi caso es QWERTY LA Latin, ya que soy de Argentina y uso un teclado latinoamericano. Después nos pregunta el tipo de fuente. Yo le voy a dar default 8x16. Apretamos D y nos va a dar la primera, que es default 8x16. Es la más cómoda. En fin, ahora ponemos CD espacio Arch y punto barra setup. Esto va a arrancar el instalador de Arch. Y bueno, damos OK. Seleccionamos la opción 1, que es seleccionar la fuente por la cual vamos a instalar. Seleccionamos CD. OK, sí. Seleccionamos la opción 2, que es configurar nuestro reloj. En mi caso, después selecciono la opción 1. Selecciono que estoy en América, en Argentina, Buenos Aires. Selecciono el tiempo. Lo dejo en UTC o local time, eso lo deciden ustedes. Después hacemos return y volvemos a return to my menu. Ya tenemos las dos opciones primeras. Después vamos a opción 3, que es preparar el disco rígido. Y vamos a manual partición hard drive. En mi caso creé un disco de 10 GB, ustedes no sé cuáles crearon. Y en mi caso es la primera opción, que es dev sda. Ok, y nos abre el cfdisk, que es un editor de discos. Ponemos new, primario, le damos, en mi caso le voy a dar 8000 megas, así le dejo 8 gigas a Arch y 2 gigas de swap. Listo, ya tenemos las dos particiones creadas. Y después seleccionamos la segunda partición, vamos a tipo, type, presionamos enter y ponemos 82, que es, corresponde a lo que es swap. Seleccionamos write y esto graba los cambios. Ponemos yes y enter. Esto lo que va a hacer es crear la tabla de particiones para que el Arch se pueda instalar. Como ya lo tenemos listo, ponemos kit, ponemos done y listo. Ahora automáticamente nos selecciona la opción 3, que es configurar los bloques de donde se van a instalar las distintas cosas. Ponemos OK. Nos pregunta qué queremos hacer. Le ponemos OK en devsda1. You want to have 15 requests. Nos pregunta qué vamos a usar en sda1. Como sda1 es la de 8 GB, yo le voy a dar XT4 y voy a poner que monte como root. y SDA2 voy a poner que use swap, y eso ya monta automáticamente como swap. Pongo done, back, que me dice que es, lo ideal es separar el boot en otra partición, pero no es mi caso, así que pongo back y no me importa. Done. Tenemos XT3, done, ignorar, perdón, y nos va directamente a crear el disco. Bueno, ahora lo que está haciendo es particionando el disco y creando toda la tabla de particiones de swap y XT4, que es lo que está creando el disco. Cuando termine, bueno, ya terminó. Ponemos la opción 5, que es retornar al menú. Opción 4, que es seleccionar paquetes. Seleccionamos base y base devel. La seleccionamos con barra. Y después, sobre base, hacemos enter. Y vamos a agregar un paquete. Ustedes después pueden agregar los que quieran. Yo agrego sudo, que es una herramienta para poderlo verse como root, que es bastante útil y es, no sé, a mí me gusta. Entonces agregamos sudo con barra, la seleccionamos, ok, y le damos a la opción 5, que es instalar paquetes. Bueno, esto lo que va a estar haciendo es instalando los paquetes, son 523 megas, que como yo estoy usando el Core ISO, se va a bajar directamente del CD. Después, si ustedes usan la opción FTP, lo que pasa es que se baja la última versión de en ese momento. Y bueno, mientras se instala, pongo pausa y después seguimos hablando. Bueno, ahora nos dice que ya terminó la instalación, entonces podemos continuar. Y esto nos está generando ahora el... Bueno, ya está configurado el sistema. Vamos a la opción 6, que es configurar el sistema, perdón. Seleccionamos nano y vamos a hacer en etcétera rcconf, vamos a modificarlo, vamos a poner enter y abajo de todo en daemon vamos a agregar dos cosas. Una va a ser entre nfs y crond, vamos a agregar hal y después gdm. Como ya hicimos, ya tenemos los cambios hechos, guardamos, que es control O, y con control X salimos del nano. Bueno, ya tenemos configuradito nuestro Arch. Ahora nos falta solamente instalar el booteo. También podemos seleccionar la opción root password, que es para definir el password del root. Ponemos OK, definimos un password, lo tipeamos, lo ponemos dos veces correctamente. Una vez que lo tenemos listo, ponemos done y ya tenemos configurado nuestro Arch. Bueno, ahora lo que está haciendo es creando el kernel. Y bueno, después de que termine de hacer este paso, voy a hacer una configuración más para que nuestro Arch arranque en español por defecto. Pongo pausa mientras se genera el kernel y después seguimos hablando. Bueno, ahora que tenemos lista las configuraciones, volvemos a configurar sistema, que quiero configurar para que nuestro Arch arranque en castellano por defecto. Nos vamos a etcétera local.gen y ven que están varios locales, están todos comentados, y descomentamos el que dice es guión bajo, es mayúscula, lo estoy buscando, un segundo, en mi caso también es AR, que es en español argentina, le sacamos el asterisco porque está comentado, descomentamos es AR.utf y es AR ISO, también vamos a descomentar es España, listo. Ponemos control O para guardar, control C para salir. Hacemos un único cambio más, que vamos a modificar el etcétera pacman.d mirror list. Y vamos a donde dice Estados Unidos, No, mejor usemos el francés. Vamos a usar donde dice Francia y descomentamos el servidor que dice mir2.archlinuxfr.org. En mi experiencia es el mejor servidor que anda y bueno, ese funciona siempre. En control O para guardar, control X, para cerrar, done y ya terminamos de configurar nuestro sistema. Esto lo que va a hacer es nuevamente generar la imagen de buteo. Bueno, mientras lo hace, pongo pausa y volvemos a hablar después. Bueno, ahora que tenemos terminado de configurar nuestro sistema, vamos a la opción 7, que es instalar un arrancador, o sea, un gestor de arranque, que en este caso es Grab. Seleccionamos Grab, ok. Nos dice si queremos modificar el Grab. Esto, como estamos en una máquina virtual, no nos afecta, pero si lo estamos instalando en una máquina y tenemos un Windows o otro Linux, podemos modificar el Grab, como ustedes quieran. Control X para cerrar. Y seleccionamos el disco en donde vamos a instalar el Grab. Como tenemos un solo disco y dos particiones, vamos a seleccionar endev-sda, que es la raíz de la partición del disco. Ponemos OK, eso nos instala Grab. Listo, Grab instalado. Y opción 8, que es salir de la instalación. Lo que nos va a decir es que ahora tenemos que poner reboot para poder reiniciar el sistema y poder arrancar con nuestro sistema. Ponemos reboot y cuando esté arrancando nuevamente nuestra máquina virtual, desmontamos la lectora para que monte directamente el disco y bootee del disco y no de la lectora. Bueno, ahora estamos booteando el disco. Estoy arrancando mi Arch por primera vez. Y lo que vamos a hacer a continuación es instalar un Gnome para poder tener una interfaz gráfica para poder trabajar. Además vamos a instalar Gnome Extra, que lo que hace es instalar paquetes necesarios y útiles como Gnome Terminal y otras cosas, no sé, configuración de audio. En fin, nos logueamos. En mi caso me voy a loguear, nos logueamos como root y la contraseña que hayamos dado. En caso de no poner ninguna contraseña, de no haber puesto ninguna contraseña, enter y entra. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un nuevo usuario. Para eso me voy a basar en la guía de principiantes de Arch, que nos dice cómo agregar un nuevo usuario. Un segundo, que estoy abriendo la guía y ahora seguimos. Bueno, como dice la guía, lo que vamos a hacer es tipear en nuestra máquina virtual, una vez puesto root y la contraseña, user add -m -medio G mayúscula y definimos los grupos users. Todo esto está en la guía de instalación de Arch. Yo voy a hacer una wiki también y voy a pegarlo en el podcast. Users, audio, LP en caso de que queramos usar una impresora, optical para poder usar elementos de ópticos como la lectora y otras cosas, storage para poder usar el disco rígido, video para poder usar video, wheel y power. Guión medio S minúscula, slashot, bin, slashot, bash y nuestro usuario, por ejemplo Juan en mi caso. Damos enter y esto creó el usuario Juan y lo agregó a los grupos user, audio, LP, optical, storage, video, wheel y power. Bueno, como ya tenemos creado nuestro usuario, lo único que vamos a hacer ahora es nano, etcétera, sudo ers, o sea, es nano slashot etcétera slashot sudo ers. Damos un enter, vamos abajo de todo donde dice privilegios de usuario y cambiamos root por Juan en mi caso, ¿no? Ustedes ponen su usuario. Control O para poder guardar, control X para poder salir. Bueno, como ya tenemos nuestro usuario creado, ponemos exit, así nos deslogueamos y nos logueamos con nuestro nuevo usuario. En este caso es Juan. Bueno, no le asignamos un password, nos volvemos a loguear como root en mi caso, lo siento. Ponemos passwd, Juan, en mi caso usted es usuario, así podemos definir el password de Juan. Lo definimos. Y ahora sí podemos desloguearnos y volver a loguearnos, como Juan, en mi caso. Bueno, una vez logueados, solamente nos falta instalar un gestor nome y hal, jorg y nome extras. Entonces lo que hacemos es sudo pacman en guión medio s mayúscula y minúscula nome no espacio nome extra y espacio jorg y espacio hal. Eso nos va a dejar un nome completamente funcional para usar y nos ponemos a instalar. Damos enter, nos va a pedir la contraseña de sudo, le ponemos la contraseña y damos enter. Bueno, esto lo que va a hacer es, como ya dije antes, bajar un nome y dejarnos un nome funcional. Ahora, como estoy instalando, tengo que esperar a que instale. Cuando termine de instalar, vuelvo con ustedes. Chao. Bueno, una vez terminado de instalar el nome, hal y todas las cosas, cuando reiniciemos la máquina, si es que modificamos nuestro rc.conf, como dije en el tuto que estamos haciendo, en el podcast, cuando reiniciemos la máquina va a arrancar automáticamente nome. En caso de no haberlo hecho, ahora, como estamos logueados, cuando termino de instalar, ponemos sudo, espacio, etcétera, rc.conf, ponemos nuestro password, sudo nano, listo. Entonces, vamos abajo de todo, en daemon, y tiene que decir syslog ng network y agregamos espacio hal y espacio gdm. Bueno, guardamos, control O, control X, reboot, sudo reboot en mi caso. Esto lo que va a hacer es reiniciar la máquina virtual. Y ahora cuando se reinicie la máquina virtual, arranca un entorno gráfico nome. Bueno, después podemos agregar un gestor de paquetes gráfico a nuestro Arch, en caso de que nos guste Synaptic o vengamos de un Ubuntu o de un Fedora que tienen interfaces gráficas para paquetes. No es cosa difícil. Lo que tenemos que hacer es, en una consola, abrimos una consola, accesorios, aplicaciones, accesorios terminal, en mi caso, ustedes pueden usar cualquier terminal, y ponen sudo espacio pacman espacio guión medio s mayúscula y minúscula llaman, o sea espacio shaman, llaman es un gestor de paquetes gráfico para nome, que en realidad es para KDE, es de Arch, es muy muy útil, a mí me gusta bastante. Y bueno, ahí tendríamos un gestor de paquetes gráfico. Después, en el próximo podcast, vamos a ver cómo personalizar un poco nuestro Arch, dejarlo lindo y hacer un par de cosas para que cuando compile o instale programas, los instale de forma optimizada de acuerdo a nuestro CPU y nuestra máquina. Eso va a hacer que nuestro Arch vaya aún más rápido. Bueno, esto es todo en el capítulo número 13 de Inicia Linux. Y bueno, espero que les haya gustado. Y en el próximo podcast vamos a hablar cómo configurar y personalizar un poco nuestro Arch. Bueno, eso es todo. Chao. That is